Allow me to introduce myself. ¿Qué más da? No son más que notas negras y blancas impresas, impresas en un papel. Hay algo más que eso. Entiendo nuestra idea. Más que eso. Es la vida. Enciende la mecha y corre. Enciende la mecha y corre. No te vayas tan lejos. Oye, mañana lo repetiremos. Ok, fresquito como siempre. Volteo el folio. Me pican todos los mosquitos y menudo pollo. Algunos les basta con medio, otros no tienen remedio. Cuando apagan las luces siguen con sus manifiestos. El rey de flying, de best of the camping. Fila a mi cueva y a mi tierra combi. No malinterpretes, no pienses más de lo que toca. Es más simple, tú decides lobo o oveja. El perro pastor ladrón no mordió. Gato avispado cogió el filete y se piró. Vida de campo, sin ruido, jaleos ni bandos. Gentes humildes, amables, de corazón dando. Vida de campo, sin ruido, jaleos ni bandos. Gentes humildes, amables, de corazón dando. Cada una su reina, cada una su huerta. Cada una su puta bola, pero todos se respetan. Buenos días, señora con educación, pregunta por mí. Soy el chico alto templado que vive en la segunda casa. A veces parece que se queme, pero eso pasa. Siempre visitan casa, en el patio nos damos la brasa. Nos comemos las carnes, nos rulamos unos verdes como el primero de los que probaste. El placer de vivir, de disfrutar, de pasar un buen rato sin molestar a los demás. El placer de vivir, de disfrutar, de pasar un buen rato sin molestar a los demás. Tu rollo ya huele, el filete jugosete. Me meto en mi burbuja y quiero un mundo diferente. Llámalo como quieras, disfrútalo si no pa' que lo pruebas. Pa' joderla quédate donde más te mola. Razonamientos prácticos, salta de un ático. Si te salvas verás como todo puede ser distinto. La vida son altibajos y hay que buscar el equilibrio. La vida puede ser una mierda, pero has intentado ser tú mismo. XRAR, navegando a toda vela. Desde nuestros orígenes a tu emisora dando candela. De un pequeño bote de tinta le damos color al sonido. De un pequeño pueblo retransmitimos. Para todo el globo, para todos los que hablen solo. No estáis solos, ondeo mis líneas como si fuera un viejo pendón. Saludo a dos viejos colegas que caminan por la calle de la estación. Gafas de sol ahumado, el madero me mira de vacilo porque has me lo he fumado. No tengo presión, soy un ciudadano más, me digo. Me dejo hacer la prueba de alcoholemia si no se hubiera ido por el otro camino. ¡Qué tíos! Tantas probabilidades y a veces nos estrellamos contra el muro. De la experiencia se aprende, paso a academia no hay. Dale al lapicero, lo tienen mal, chaval. ¡Qué tíos! Tantas probabilidades y a veces nos estrellamos contra el muro. De la experiencia se aprende, pa' esto academia no hay. Dale al lapicero, lo tienen mal, one night. En forma de vida unas pintas, en forma de ira píntales en sus fincas. Niños que te hacen sudar radio cassettes, niños que escriben con mucha calidad, realidad, fe en los platos chefs. Hombres que te hacen ver el embés, las cosas oscuras a brillando, doy color como al papel. Que tus ídolos disfruten, paso está. Si quieres te paso unas bases a ver cómo te va, calla ya chaval. Que me tienes hasta el cipote, estás pasado de moda. Si no tiras migas de pan no sabes volver donde empezaste. Te pierdo en la historia, te pierdo en el sonido. Te pierdo hasta la próxima cita, ciegas. Te subo a minoría de palabras sueltas, significados ocultos entre amplias metáforas. No soy egipcio pero hago jeroglíficos. No hay que estar bizco para poder ver el doble sentido de las cosas. Hago RAP para combatir los virus y bacterias del río. Amigo de los días lluviosos con frío, pasó el tío. Con buenos actos y palabras con el tiempo nos hicimos amigos. ¡Qué tíos! Tantas probabilidades y a veces nos estrellamos contra el muro. De la experiencia se aprende, pasto academia no hay. Dale al lapicero, lo tienes mal, chaval.